Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Terrícolas, a la hora del terror, capítulo número 203. Sí, oye, ¿cómo están todos? Felices, contentos, ¿ah? Una linda semana, segunda semana de julio. Supongo que algunos están deprimidos porque como que quedamos en tercer lugar en la Copa América, era lo que se estaba jugando, ¿no? Y que nos dieron como huasca los peruanos y los argentinos. Qué triste. En vez de estar preocupados de otras cosas más importantes, tenemos que estar preocupados del fútbol. En vez de que los grandes auspiciadores auspicien a la música, no, auspicien este deporte, ¿no? Que tanta controversia genera todas las semanas en la prensa amarillista y en la prensa deportiva. Bien, pero nosotros, como somos un programa antifútbol, vamos a presentar a las bandas. Y mira, tenemos bandas de todas partes del mundo esta semana, así que estamos contentos. No, de todas partes del mundo, pero bueno, gran parte. Llegó harto material de distintos lugares. Queremos saludar a los amigos de Euforia Metal de Managua, Nicaragua, www.euforiametal.com. Oye, ¿cómo están las cosas en Nicaragua? Todavía está la embarrada ya. Resiste Nicaragua. Lamentablemente los medios de comunicación como que no mandan información sobre Nicaragua. Por lo menos en Chile no está llegando mucho. Tenemos harto de Venezuela, pero hay poca información de Nicaragua. Yo creo que es porque ahí está tal la embarrada que seguramente están escondiendo todo el adebacle que está ahí adentro. Bueno, a todos los amigos que están detenidos e injustamente, un fuerte abrazo y resista Nicaragua. Esperamos que pronto salgan de todo su caos. Seguimos con Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. Cuervo Negro Radio de Morelia, México en la www.cuervonegroradio.com. Asalto Mata de Zaragoza, España en la www.asaltomataradiorock.com. Y la Front Row Radio de Ciudad de México en la www.frontrowradio.com.mx. ¿Algún conflicto que hay en México importante? Bueno, no sabemos mucho de México tampoco. Y de España, menos. Estamos solamente enterados de Venezuela. Bueno, mira, hablando de Perú, tenemos una banda que viene directamente desde Lima, Perú. Ellos se llaman Heiken. Sí, es una banda de power metal melódico que se formó a mediados de julio del año 2018 y actualmente se encuentra grabando los temas para su futuro EP llamado Presagio. Oye, los integrantes de esta banda son en la voz Wilmer Paredes, en la guitarra Aquiles Solar y en los teclados Víctor Rojas. Además tuvieron como invitados, o tienen como invitados en los guturales, a Miriam Maldonado, oiga, a la otra guitarra Sergio Silvagni, en el bajo a Ralph Valderrama y en las mezclas Solar Empire Studio, dicen que por ahí lo grabaron. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Escudo y Espada y con esto partimos la hora del The Rock Radio Show desde ahora ya. Hacer las Lo que acabas de escuchar fue este pedazo de canción de Heiken con Escudo y Espada. Oye, y si quieres más información de Heiken, vayas a la www.facebook.com/HeikenMetal. Y ahí puedes ubicar a estos hermanos peruanos. Sabes que no siempre nos llega material de Perú y me parece bastante bueno. Lo que ha llegado, sí, notable. Notable, nada que decir. Chicos, ya salió el show del terror, capítulo número 120. ¡Puu! Sí, esta semana tuvimos a Amoníaco con el videoclip para la canción ¿Qué será de ti? Amoníaco es una banda dark wave, rock alternativo. Tuvimos a los rockerazos de Exocet con este rock and roll. Esta es una banda de Santiago que te hace un hard rock, heavy metal, medio glamero, ¿no? Con toda la onda, la pinta glamera. Y por último, 3 de Copas, es una banda de Concepción de Chihuayante, medio panqueta, que se llama, que estrenaba este videoclip de la canción Perdóname. Y todo esto disponible en la www.lahoradelterrock.com. Ahí puedes chequear entonces el Show del Terror, capítulo número 120. Para los que no sepan lo que es el Show del Terror, es como este programa, pero en vez de presentar música, presentamos videoclip. ¿Ah? Solo 3 videoclips semanales. Así que si usted tiene una banda y está escuchando esto, mande su videoclip también para ser programados en el Show del Terror. Te quiero contar que La Hora del Terror se graba gracias a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla, masterización y al mismo tiempo es un sello discográfico ubicado en la ciudad de Iquique, ¿sí? Para los amigos de Perú. Esto es en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Oye, los mejores, el mejor backline, un estudio gigante. Hablaba con un amigo el fin de semana pasado que nos fuimos a beber una cerveza y quedamos como huasca tirados en la calle de Black Flag Studio. Me decía, es maravilloso el estudio. Yo fui, me atendieron increíble, me ponían in-ear, me sacaban, me ponían esto, me ponían el otro. Era una cosa que el tipo no lo podía creer. Me decía, pude escoger entre el amplificador que quería. O sea, ah, no, ahora quiero tocar con un box. Ah, no, quiero tocar con un 50 y un 50. Ah, no, quiero tocar con un Marshall no sé cuánto. Tenía todo. Así que si usted quiere ir con su banda a grabar a Iquique, está por ahí cerca, o se quiere mandar el pique igual, vaya. Si quiere buscar un sello discográfico, Black Flag Studio, en la www.blackflagstudio.com. Oye, ahora nos vamos a Argentina. Sí, porque ya partimos con Perú, que nos voló la raja. Nos vamos a ir con los argentinos, que nos volaron la raja. Esta semana un programa humillado, ¿eh? Estos amigos de la República Argentina se llama Tempest Trash. Oye, es una banda de Hurlingham, de Buenos Aires. Oye, el nombre, yo pensé que era una ciudad de tu país, Hurlingham, ya. Ok, es una agrupación poderosa que refleja temas con todas las influencias del heavy metal y el thrash, haciendo una mezcla perfecta, machaques de poder y melodías exquisitas. Yami, formado a mediados del año 2015 por el baterista Elvio Pisterna y el guitarrista Darío El Pipa Avellaneda. Oye, tras varias pruebas de músicos, pasaron, toda la Argentina pasó por ahí, la banda queda conformada en los meses de marzo y abril del año 2016 y entra el bajista entonces Alfredo Cruz, el guitarrista Jorge Rivas y el cantante Jorge Cruz. Sus primeras composiciones, cuentan ellos, fueron los temas Tiempo de Revancha, Condenado y El Primer Trovador. ¡Omar gosh! Tras intensivos ensayos, ahí estuvieron los cabros, sudaban la gota gorda, señores. El mes de agosto la banda entra al estudio a grabar su primer EP titulado En el Nombre de... Uy, que consta de 6 temas y que está disponible para que usted lo pueda escuchar. En el mes de septiembre tienen su primera entrevista en vivo, dicen ellos, en Radio Center, en el programa Sueño Metalero con Pato Pérez, presentando sus temas y haciendo una versión acústica de Caín. En la actualidad la banda cambió de integrante ya, pasando a formar parte en la voz Cristian Rodríguez y en el bajo David Santander. Bien chicos, nos vamos con Tempest Trash y esta canción que se llama Camino al Infierno, y llegó la hora de hacer dormir a la guagua. Camino al infierno y saber que si la agua llega. Siendo fin, todo es el mal. Le quiero eliminar, tengo que zafar. En su sangre no es mi sangre, no. En su sangre no es mi sangre, no. Fuimos al carajo en este programa tan rockero que partió, ¿ah? De aquí para adelante todo puede pasar, todo puede pasar. Lo que escuchabas ahí fueron a estos amigos argentinos llamados Tempest Trash con esta canción que se llama Camino al Infierno. Si quieres más información de estos muchachos rockeros, www.tempesttrash.com.ar, ¿ah? Ahí puedes escucharlos. No sé si tú estás escuchando la hora del rock en Argentina, pues... ir a verlos a un recital, quién sabe, ¿no? Bien, te quiero contar que la Hora del Terror trabaja con medios asociados y llegó el momento de saludarlos y de presentártelos, porque de repente tú tienes una banda y quieres mandar material a un website y ahí tienes la disposición para. Te vamos a hablar de Metal 2012, que es un website blog, ¿no? Que lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Andra Alternativo, otro blog que lo puedes leer en la www.andraalternativo.blogspot.com. Patagonia Rock, que lo puedes chequear en la www.revistapatagoniarock.com. Y por último, vamos a hablar de Rockerío, que este es un website de rock que lo puedes chequear en la www.rockerío.cl. Bien, nos vamos a Quito, Ecuador, a conocer a Ritualians, ¿ah? Es una banda que nació en el año 2015 con la visión de hacer música de manera profesional, enfocándose en una buena producción y composiciones tanto técnicas como melódicas, pero sin sacrificar la fuerza y el poder del death metal. Sí. En abril del año 2017, Ritualians lanza su primer sencillo, Certain Death, el cual recibió muy buenas críticas en la escena local y le abrió la puerta a la banda para tocar en varios conciertos locales y festivales como Semana del Rock, uno de los más importantes de Quito, ¿ah? Bien, en el año 2019 hay un cambio de integrante, después te lo voy a contar cuáles son los integrantes finales, y ellos cuentan con 4 singles que están disponibles a través de las plataformas de descarga o streaming. La banda está conformada por David Arguello en voz, José Valverde en guitarra, Esteban Revelo en guitarra, Gandhi Camaño en bajo y por último Adrián Heredia en la batería. Chicos, nos dejamos con Ritualians y esta canción que se llama Oblivion, aquí en la hora del The Rock, yeah. We'll be right back. Lo que acabas de escuchar fue Ritalians con Oblivion. Ah, y si quieres más información de los chicos, facebook.com/Ritualimsoficial, ¿verdad? Con doble F. Oye, te quiero contar que el día 18 de julio vamos a estar celebrando el cumpleaños del Terrock, el cumpleaños número 5. La verdad es que estamos de cumpleaños el día 26 de julio. Pero vamos a estar adelantando esta fiesta, oiga, pero ya estoy oliendo el olor a caña, ¿no? Lo vamos a hacer en el bar de René. Esto queda en Avenida Santa Isabel 0369, Providencia, Santiago. Y vamos a estar junto a un pedazo tote de banda. Mira, vamos a tener a Resilience y a Piedra, todos ellos tocando gratis para usted. Y esto parte a las 21 horas, así que están todos ustedes invitados. Si usted viene de Perú, de Argentina o de Quito, como nuestros amigos anteriores, pueden venir. También pueden venir los amigos de Nicaragua, pueden venir los amigos de España y de México. Todos invitados. Y por supuesto los amigos de Santiago, de provincia, de todas partes de Chile, de Concepción, Iquique, Tarapacá, Punta Peuco. No, Punta Peuco. Había una... No me acuerdo el nombre de la ciudad, pero había una ciudad que era muy chistosa. Donde el diablo perdió el poncho, Rancagua, Chiloé, Chilalhué, Puerto Montt. Todos pueden ir a la fiesta del Terrock. Recuerden que es el día 18 de julio en el bar de René. Resilience y Piedra vamos a estar celebrando este gran evento, magno evento. Oye, vamos a saludar a los fans de la Hora del Terrock, a Pato Reynoso, a Rafael Enrique Pérez Pérez, a Reencalibración y Guitarrística, oiga, Francisco Medina, Noir Noir, a Pablo Pisani, sea a Guillermo Willy Morales, a Sergio Adrián Ramos, a Gustavo Fuentes, a Fernando Mujica. Mira que Fernando Mujica le gusta la Hora del Terrock. A Michelle Ribeiro, a Gorilas. Oye, sí, la sala de ensayo, pedazo de sala de ensayo de Gorilas. Así que si quieren ir a ensayar, esto queda ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue, no me acuerdo, número 236, creo. Segundo piso, sala de ensayo, tienda de música. Usted puede comprar todo ahí mismo. ¿Ah? Va con tu tarjeta de crédito, compra todo. Hasta le hacen la música, estudio de grabación también. Lírica Lacra, Baba Yaga, bueno, a Mauricio Valencia, Pedro Ignacio, a Roxana Fuente, a Mauricio Bustamante, Manuel Bustamante, Diego Alejandro Abarca, Bautista Carlos, Vladimir Alemancia, John Strinters, Metal Chile, Jorge Vega, Denis Ruiz, Adora Alberto Sino, nuestro editor estrella, que hace los memes de la Hora del Terrock, a nuestro amigo Bastor Topias, el ¿cómo se llama? El webmaster de la Hora del Terrock, a Felipe Rebolledo, a Germán Eduardo Calderón, Riquelme Madriaga, Mauricio Nicolás Yacuich, Francisco Javier Martín. Bueno, a todos los amigos que les gusta la Hora del Terrock, nos saludamos y bueno, esperamos que ustedes nos manden saludos en videos, en audio, no sé, haga algo, alguien que esté escuchando este programa, alguien escucha este programa, esa pregunta número uno, alguien escucha este programa, por favor, mándenos videos y saludos a la Hora del Terrock @gmail.com. Y bien, nos vamos a Chile. Nos vamos a ir a Chile, vamos a conocer a Recinto. Dicen ellos, somos Recinto. Ese nombre no. Es el título de nuestro primer single grabado y masterizado en los estudios El Puente, Santiago de Chile, en enero del año 2019. Somos una banda de amigos, dicen ellos, de Santiago de Chile, cuya formación actual data de noviembre del año 2016 con un sonido pop rock alternativo para divertirte con fuertes influencias noventeras. La banda está conformada por Mario Stay en batería, Carolina Vargas en bajo y coro, Gerardo Méndez en primera guitarra y por último Patricio Ruiz en voz y guitarra. Entonces los vamos a dejar con Recinto y esta canción que se llama Ese Nombre No. A ver, pero ¿cómo es la cosa? ¿Que tenemos problemas existenciales o qué? ¿Ese Nombre No o sí? Bueno, Ese Nombre No, Recinto, aquí en la Hora del Terrock Radio Show. Yeah, play. Buscote las en recuerdos. disimulo mi ansiedad. Este fue Recinto con Ese Nombre No. Ese Nombre No. No, okay. Si quieres más información de Recinto, vete a la www.recintobanda.cl. Ah, no, era esa. Ese Hombre Es Mío. Tampoco. Bueno, si tienes una banda y quieres aparecer acá en la hora del T-Rock Radio Show, en el show del T-Rock, o en los compilados del T-Rock, bueno, whatever. Si quieres mandar material, es re fácil. Envíanos tu single en MP3 300kbps o tu sencillo en MP3 300kbps. El link de tu videoclip, si es que tienes videoclip, entiéndase videoclip y no el lyric video, porque eso nosotros no los programamos. Al tiro, te aviso, al tiro. Y tampoco programamos eso, que son como la caratulita y la música debajo, menos, olvídalo. Eso, y todo eso lo adjuntas con tu kit de prensa, o tu biografía, o tu electronic press kit, o tu whatever, dossier, lo que salga en información tuya, a lahoradelterrock@gmail.com. Nosotros felices de recibir eso, y más felices si usted nos manda un regalo. Ahí, más felices, lo programamos. Ahí lo programamos, lo metemos al show del terror, lo metemos a los compilados, lo metemos a todas partes, así, full promoción. Agarramos los pasajes y nos vamos a cruzar el charco. Específicamente vamos a aterrizar en las Islas Canarias, de donde es mi amigo Salva Díaz de The Noise Hour. Oye, qué pedazo de programa. Yo no sé si Salva lo sigue haciendo, pero bueno, si sigue, si insiste, porque ahí estuvo como medio decaído. Si vuelve, pues estamos esperando que vuelva, ¿no? Saludos a Salva Díaz, pero... Y seguramente esta banda la conoce a Salva Díaz, ¿no? Ellos se llaman Ajev. Es un power trio establecido en Lanzarote, Islas Canarias, formado a mediados del año 2016 y caracterizado por su cercanía con el sonido rock alternativo de los 90. Sus componentes son Rafa Pacheco en la batería, Cucho Segura, cantante, y la guitarrista, no, y la bajista Sara GDM, ¿eh? A principios del año 2018 graban su primer LP de 8 canciones en el estudio Lemonside 14, titulado Toss and Turn, grabado por David Hill en Lanzarote y mezclado y masterizado o pasterizado por Jaime Fernández en Constance, Alemania. Hoy lanzan el single Duffer, perteneciente al disco Toss and Turn. Poco después publican un split junto con la banda japonesa Dogs, editado por el sello Lufthansa Records. Bueno, hicieron su debut en el Teatro Aguirre en Tenerife a finales del año 2017. Han presentado su disco por todas las Islas Canarias, Barcelona, Baleares, y gira por Alemania, Suiza, Austria, junto a la banda The Black Shoes y Koji Tamura. Y han tocado también en muchos festivales. Oye, pero si estos tipos están tan increíbles, oye, ¿eh? Ajev está, pero increíble. Bueno, actualmente la banda continúa presentando su disco Toss and Turn, con varias fechas ya cerradas en festivales como Vaca Pop, Arrecife en Vivo 2019, y trabajando en su nuevo disco, y por qué no decir, se van a venir a Chile a tocar este disco acá. Bien, señores, los dejamos con Ajev y RPS aquí en la hora del T-Rock Internacional. She came from hell, a war zone fire. Fue a AGEV con RPS. Si quieres más información de AGEV o hacer AGEV, vaya a www.facebook.com/AGEVlargaMusic. AGEVlargaMusic. Todos los capítulos de La Hora del Terrock están en la www.lahoradelterrock.com. Nuestras redes sociales, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. ¡Woo! Y La Hora del Terrock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Ya fue la ceremonia de los premios Pulsar, los premios a la música chilena, donde ya están los ganadores. Por ejemplo, mejor artista rock, que es lo que nos compete. Bebés Paranoicos con Delusional. Tuvimos a mejor artista metal, que lamentablemente este no lo transmiten en vivo. ¿Eh? Qué pena. Como que en metal vale callampa. Boa con Todo Muere, un también pedazo de álbum. Mira, álbum del año, Mon Laferte con Norma. Está bien, Mon Laferte. Artista del año, La Combo Tortuga. Canción del año, Paloma Mami con Non Steady. Etcétera, etcétera. Artista revelación, por ejemplo, la Brígida Orquesta con Corte Elegante. Bueno, felicitaciones a toda la gente que ganó esta estatuilla, esas palmillas, ¿no?, de los premios Pulsar. Y esperamos que los premios Escuchar, que son los que van dedicados específicamente a la música metal nacional, estén pronto a realizarse. Chicos, nos vamos con la última banda. Ellos son Sinergia, que es una banda súper conocida que nació a principios de los años 90 y que está conformada por don Pedro López en guitarra, Ariel González en el bajo, Bruno Godoy en la batería, DJ Humitas teclado y Scratch, DJ Panoramix Scratch y Rodrigo Don Rorro Osorio en la voz. Combinan elementos del funk y del hard rock y se han ganado un espacio en la música chilena, y ellos son una de las bandas más relevantes de la escena rock chileno alternativo latinoamericano. Con éxitos musicales como Mi Señora, Te Enojai por Todo, Mujer Robusta, Hágalo Bien y Todos Me Deben Plata, han logrado varias veces llegar al número uno en rotación radial, y sus continuas presentaciones en vivo han sido un éxito en convocatoria. Si quieren más información de Sinergia, www.sinergia.cl. Y vamos a presentar esta canción que se llama Adiós Chimuelo. Bueno, Chimuelo fue así, es una historia de un chiquito que subió un video en internet que tenía un pajarito que se le murió y se llama Chimuelo. Entonces él sale cantando la canción póstume, ¿no?, de Chimuelo mientras lo entierra y bla, bla, bla. Y fue como toda una gracia y todo el mundo generó memes en internet. Y bueno, por supuesto, esta historia está re buena como para que bandas como Sinergia hagan un single inspirados en este triste entierro del pajarito Chimuelo. Bien, chicos, calentamos los motores y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terrock Internacional. Los dejamos con Sinergia y Adiós Chimuelo. ¡Hasta la vista, terrícola! Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo al ataúd. Ave